dijo Mercedes, me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, soy una persona buena, yo que tengo la virtud de conocer a Mercedes. Le dije Mercedes, vámonos pa' Cartagena. A dónde me voy contigo, a dónde me da mucha pena, porque tu vida es ajena, a dónde de tu mujer y tus hijos. Mercedes, soy profesor, soy un bachiller, para ti no es nada, yo tengo experiencia, Mercedes, soy profesor, y por elogiarte por ti soy compositor, ya verás, Mercedes, tienes vida asegurada, mucho puedo ser amada, no me lo sigas diciendo, no me entrego ni me vendo, ado, de rancho salgo casada. La costa del mar Caribe, te brindo Mercedes la oportunidad de pasear en coche la costa del mar Caribe, la popa, la boquilla yo te llevo a conocer, para la luna y miel dejamos el hotel Caribe, ayer dijiste te quiero, hoy me pides que te olvide, ayer dijiste te quiero, hoy me pides que te olvide, después que matas el tigre, Mercedes, sale huyendo al cuero.